Gracias, buenos días. El comedor del Sistema de Atención a la Familia SAC en Vertientes trabaja por brindar un servicio con calidad. Sobre el tema conversamos con su administrador, Frank Piedra Cejas. La capacidad es de 160 y tenemos en este momento 149. Eso es Sistema de Atención a la Familia, no es que sean ancianos nada más. Hay varios asistenciados que están aquí que son nuevos, pero son con problemas familiares que tienen. Hay ciegos, alcohólicos, embarazadas con problemas. Entonces, ¿cómo es el nivel de oferta que se le está brindando? Ellos tienen horario de desayuno de 7 hasta 11 de la mañana, horario de almuerzo de 11 a 1 de la tarde y horario de comida de 3 a 6 de la tarde. Eso es balanceado, es por un menú que prepara la compañera que nos atiende, que es la especialista. Y el consumo no puede pasar del peso. Obligatoriamente hay que darle diario caldo, arroz, plato fuerte, vianda y postre. ¿Con qué personal ustedes cuentan para lograr la atención? Nosotros tenemos aquí un equipo de trabajo compuesto por dependiente, cocinero, auxiliar de limpieza. Lo que es la higiene y demás condiciones del local, ¿cómo la organiza? Nosotros no tenemos problema con eso. Tuvimos una inspección hace poco, nos cogió algunos detalles, trabajamos en base a eso, tomamos las medidas. Aquí ya no hay problema ninguno de higiene, nosotros solucionamos todo eso en menos de 24 horas. Sí, hay que tener en cuenta que lo que es el fogón, por ejemplo, no se acumule costra allí, todo lo que es el paño en las mesas. Todo eso nosotros lo eliminamos ya. ¿Tiene una especialista? Que ¿cuál es su función? La especialista es la que nos atiende a nosotros, la compañera que está aquí con nosotros. Ella es la que elabora el menú semanal. Según los productos que tengamos aquí, es la que atiende a los asistenciados, es la compañera que le hacen las encuestas, es la que averigua todo si hay alguna dificultad, es la que trabaja directamente con nosotros. Entonces, para cerrar el año, ¿están en buenas condiciones? Sí, en estos momentos estamos en buenas condiciones. Nosotros tenemos algunas dificultades que son técnicas, las neveras no están en óptimas condiciones y eso, pero lo que es la calidad humana, el personal humano, estamos trabajando en función de todo eso. Y además nosotros consultamos con los asistenciados, le preguntamos cualquier inquietud que tengan, tratamos de darle respuesta y solucionar el problema al momento. Prevé, comedor del Sistema de Atención a la Familia SAC en Vertientes, cerrar bien el año de acuerdo con la calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes. Entrevistó Daisy Contreras Madrazo.